Con ataque de risa. Y solo hay que decir podemos... que está Miguel Iván también. ¿Cómo estamos, Miguel? Claro. Claro. Acaba de decirle que está muy contento de estar acá. Perfecto. Hay que tener traductora. Qué impresionante lo que hizo la tecnología con él. Oye, pero Cata, entiendo que ha sido un día muy acontecido en términos políticos, sociales, de movimientos callejeros, de todo. De movimientos callejeros. Sí, gente que se mueve por las calles. Bueno, sí, ha sido un día acontecido, ya lo veíamos venir. Este 11 de marzo se cumplen 2 años del gobierno de Piñera y a su vez 30 años del regreso a la democracia. Y en el contexto de esta última efeméride es que desde La Moneda organizaron un acto muy temprano, 8:30 de la mañana, el presidente Piñera con un discurso que... No, ¡discurso! Oye, TVN se fue a comerciar en la mitad del discurso de Piñera. Si había poco interés. O sea, tal vez el rating se fue, claro. Larry Moe le dedicó por lo menos 5 tweets hoy día, impresionante. A lo bueno que estaba, a lo malo. No, dijo, están abandonando al presidente los canales de televisión. Su propio canal. Algunas fotos de gente con los ojos cerradísimos. Sí, sí. Y el discurso fue muy largo, tal vez. No lo vimos, por más. 2 minutos. 2 minutos duró. No, pero sí sabemos algunos detalles. Una de las cantantes del coro que entonó el himno nacional hizo una manifestación silenciosa, dibujándose un ojo en su pecho, por ejemplo. Pero más allá de este acto de La Moneda, que la verdad pasó colado, ¿ya? Porque ha habido durante el día distintas manifestaciones, barricadas en distintos puntos de la capital. Hoy día en la mañana, por ejemplo, en el Instituto Nacional lanzaron molotovs desde el colegio hacia volvieron mamelucos blancos. ¡Qué extraño! Y en este momento hay varias estaciones cerradas por incidentes al exterior de estas estaciones. Lo que hay que decir es que hay algunas estaciones que han tenido mayor dificultad que otras. En la mañana, por ejemplo, Pedro de Valdivia se cerró por un rato por una manifestación, pero se volvió a abrir. Y así algunas estaciones, Neptuno, San Pablo también. Universidad Católica también. Universidad Católica, Santa Lucía en otro momento. Júpiter. Claro, y eran estaciones que tenían piquetes de estudiantes que hacían manifestaciones, por ejemplo, sentándose en el borde del andén impidiendo que los trenes llegaran ahí, Marcelo. ¿Y qué hace? ¡Ay! Se tenían que detener porque se les cortaban las patas. Por supuesto, les cortaban las piernas. En este momento está cerrada. Un poco radical la imagen, pero... Oye, sí, pero claro. Pero hasta ahora ha sido detener la actividad, no destrozos. No hay destrozos, o sea, dentro del metro. Hubo barricadas durante el día, pero no digo mayores... en los metros. No, ahí. Por el momento no destrozos hasta no a destrozos. En este momento hay ciertas estaciones del metro que están cerradas, como les comentaba, para que usted sepa. Universidad de Chile, Santa Ana, Conchalí, la combinación de línea 3 de Universidad de Chile, Las Mercedes y Santa Ana en el tramo de línea 5. Y a eso se agrega estación Las Rejas de línea 1, que acaban de informar en la cuenta oficial de Metro de Twitter que también está cerrada a esta hora. Ahora, Santa Rosa, que estaba cerrada, ahora a las 5:49 se informó que está habilitada. Probablemente el regreso del trabajo para mucha gente va a ser medio complicado. Claro, o sea, hay un punto crítico, perdona, que era en la intermodal que está ahí en Bellavista de la Florida, la cosa de los buses, ¿ya? Y está habilitado en estos momentos, así que a las 3:30... Pero por favor, no solo problemas. Demos los que no están habilitados para que la gente no se confunda. Es que se dan informaciones y la estación, la gente no llega. Juana de Arco, Juana de Ibarborou, está abierta, ¿para qué? Para que tú que lo ocupas vayas con confianza. No, pero mira, es un tema de actualización constante. Les decimos a todos los que están saliendo de sus trabajos a usar el metro. A mí me pasó ayer, por ejemplo, que me fui de aquí y cuando salí de aquí, Salvador estaba abierto. Y llegué a Salvador todo bien, pero mientras estaba adentro, yendo a mi combinación en Los Leones, cerraron Los Leones. Mientras ya estaba arriba del metro. Entonces, es un cerrar y abrir constante. Es como la gente que fue de vacación a Italia y ahora quedó adentro. Y ahora quedó adentro. No pueden volver, Italia, Marcelo. Oye, ¿viste lo que pasaba en algunos países del Medio Oriente? Leíamos de Israel y Egipto. ¿Qué pasó? Que a propósito del coronavirus, no te sirve la dirección del hotel. Tienes que tener una dirección física de una casa. Si en el avión, lugar, ¿dónde? ¿En policía? ¿Dónde? No te sirve. Si llegas al aeropuerto. Ya, sin una dirección. Sin una dirección de una casa. Y hay varios países en esto. Está Israel, Palestina, Egipto. Hay varios países de la región que están con esta medida. Exigen. No puedes tener dirección de nada más que ¿Y si vas a un hotel? Es que es para que no vayan turistas, en el fondo. Es para evitar el turismo. El turismo. Y si no, te devuelven o tienes que dormir en el aeropuerto. Bueno, ¡aeropuerto! Te metía un Google Map y ponís cualquier dirección. Ah, engañando el sistema, Marcelo. Sí, engañando el sistema. En Israel es súper fácil. No te pillan jamás. Oye, todo eso que cuenta Marco Silva son medidas que se han ido tomando luego de que la OMS decretara pandemia a nivel mundial, por supuesto, por el rápido avance del COVID-19. En nuestro país, los casos ya llegan a 23 y desde el gobierno anunciaron que cada vez está más cerca de empezar a tomar medidas tales como cuarentena en ciertos colegios o en ciertos recintos aislados. Así que se está trabajando en el avance. Aquí Nico Metrazo me corrige, obviamente, hay estaciones que están cerradas desde octubre. Baquedano, bueno. Neptuno, San Pablo. ¿Y tú yo me refería a esas. Obviamente, me refería a esas estaciones. No me refería a que están cerradas. Hoy día también continúan cerradas, ¿no? Nico Metrazo, no me corrija, ¿eh? Ok. Bueno. ¿Vamos a una canción? Por favor. Mira, vamos a hacer el homenaje a los héroes. ¿De qué? Esto, lo bonito es que todo el mundo tiene un héroe distinto. Pero para todos. Estamos al aire. Muchachos, nos vamos al Congreso. Hay noticias desde la Quinta Costa que tienen que ver con el ingreso mínimo garantizado. Desde que partió el estallido social hasta la fecha. ¿Ya? Algunos dicen nada ha pasado, nada ha cambiado, no se ha logrado nada de las demandas. Hay algunas que sí han avanzado mucho más rápido en el Congreso. Ya sabemos, por ejemplo, el tema de las pensiones. Que no ha podido avanzar. Pero estamos trabajando por ese 50% adicional. Tú también. Todos estamos trabajando por él. Como medio de comunicación estamos en eso. Y no, la pensión mínima garantizada que ya aumentó. Y lo otro que tiene que ver con el ingreso mínimo. Y hoy día se discutió esto en la Cámara de Diputados luego de que llegaron desde el Senado todas las modificaciones que le han haciendo. Ustedes saben, esto es un proceso largo. No es que se vote en una, se vota en la otra y se aprueba o no, sino que van aceptándose las indicaciones que una Cámara le hace a la otra. Y en este caso, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados es que rechazó algunas de las modificaciones que mandaron desde el Senado, específicamente la indicación que tiene relación con eliminar esta norma del aumento del ingreso mínimo para las pymes. O sea, que los trabajadores de la pyme no accedan en esto. Claro, ya. No accedan a este aumento del sueldo mínimo. No se aceptó. Claro, no se aprobó en la Cámara de Diputados, entonces ahora va a comisión mixta. Y ustedes saben que en el fondo parte de este aporte y parte de la discusión tiene que ver con la creación de un subsidio que asciende casi a 60.000 pesos y que se agregaría a este salario mínimo de 301.000 pesos que tenemos actualmente en Chile. Y con eso llega algo así como 360.000. Eso para el mínimo. Eso es para el sueldo mínimo, que en el fondo. ¿Tú sabes que es una persona pregunta? Sí. No lo voy a saber, probablemente. Siempre me preguntas cosas que no sé. A ver, pregunta al boleo, pregunta al boleo. ¿Cuánta gente en Chile recibe el sueldo mínimo? 362.422 personas, Marcelo. Ah, espérate. ¿Alguna otra pregunta? Se acaba de agregar alguien más. 423, me informan acá. Espérate que Miguel Iván nos diga. No estoy diciendo. Estoy trabajando para usted. Cantidad de personas. Se está cubriendo en este momento. Mínimo. Chile, porque si no Chile, te parece cualquier cuestión. No nos interesa, no. La mitad de los trabajadores de Chile recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos al mes, demuestra un estudio del año pasado del Instituto Nacional de Estadísticas. No, pero es que eso no es la pregunta. Sí, esa no es la respuesta, Marlene. Traté de zafar, pero... Porque no. Es un promedio de la mitad, 400.000 quiere decir de que ya, son 300... Y el promedio son 400, quiere decir de que... La mitad de los trabajadores de Chile tiene... 70%. No, po. 70%. 70% de los trabajadores de Chile. ¿Eso dijo? Vamos. Te mandé un WhatsApp, léelo, dijo Miguel Iván, por si no lo entendieron. ¿Ah? Algo así. ¿Qué? El ingreso mensual promedio en Chile es 554. Pero el 70% percibe ingresos por igual o menos de ese monto. Todavía nadie contesta la pregunta. Pero no, de Marcelo, el ingreso mínimo no está. No es la pregunta que quiere Marcelo. No es la respuesta. A ver si lo podemos. O sea, estoy pensando en a cuánta gente favorece, porque de repente un porcentaje muy bajo y el resto. A lo que voy es que si alguien gana, por ejemplo, 400.000 pesos actualmente, que no es el mínimo, pero que es bajo, esto no lo toca. No, es fascinante como tema, Marcelo. Qué duda cabe. Claro, pero... porque tú no te importa. La cosa matemática. La cosa matemática me importa mucho, pero debe ser alrededor del 70% de los trabajadores de Chile. Ahora, ¿cuánto es eso en cantidad, en cifra? No tengo la más prostituta idea de ese tipo de cosas. Bueno, sigamos. Mira, mientras Miguel Iván sigue tratando de buscar esta información. No, pero ¿qué? Recuerda que no los 17, los 18 millones de chilenos, no todos trabajan. No, pero hablen bien, po. No se entiende nada. No se entiende qué dice. El feto. ¿Ah? Algo de las setas. Algo de los callampas. ¿Se está riendo? ¿Está hablando? Parece. No, Miguel. Continúa. Te querimos. Les contaba que habían distintas noticias desde el Congreso y algo inédito también pasó hoy en el Senado, luego de que la Cámara Alta solicitara un informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en el cual buscan distinta información para el proceder en inhabilitar al presidente de la República por impedimento físico o mental. ¿Pero tienen alguna información que nosotros no tenemos? Yo creo que tienen la misma que nosotros tenemos. Ah, eso es lo más preocupante. Yo creo que eso es. Y bueno, fue Jaime Quintana, del PPD, presidente de la Cámara Alta, que señaló que solicitaron, luego de que los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, que no sé si han visto harto esa sigla últimamente, la FRED, nunca el Frente Patriótico, nunca ellos oficialmente hicieron la petición formal en el fondo de declarar la inhabilidad en base a comportamiento errático. Allá, o sea, eso hay, es puntualmente. Allá hay comportamiento errático del 98% de la población chilena, digamos. Y en el que tenemos mala salud mental. Y en el mundo de la política, la ruta 5. En el mundo de la política, el porcentaje es aún mayor. 99,9, digamos. Y lo que pasa es que la Cámara Alta efectivamente tiene esta atribución de declarar la inhabilidad del presidente de la República cuando hay un impedimento físico o mental que no le permita ejercer sus funciones de la manera correcta. Me imagino que tiene que ser con algún ¿cómo se llama? Certificado médico que lo pruebe eso. Bueno, y por eso en el fondo se está pidiendo este informe a la Comisión, como les decía, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que ellos emitan, me imagino, una investigación, como decís tú, no sé, hablar con el doctor de cabecera. El doctor Chapatín. Ojalá sea, ¿no? El doctor Chapatín. O el doctor Mortis. ¿Qué tenía en la bolsita? El... Por este entonces comportamiento errático desde el estallido social. Hoy estoy leyendo un tuit a propósito del coronavirus, que me imagino en algún momento lo vamos a tocar, de Donald Trump hace dos horas nomás, que dice América, por Estados Unidos, tú sabes que ellos le dicen a Estados Unidos América. América es el país más grande del mundo, eso lo ha dicho otras veces, pero aquí es donde va el problema. Lo cual no es cierto. Tenemos los mejores científicos, doctores, enfermeras y el sistema médico del planeta. ¡Y no! Se juntó con Mañalich. No, Mañalich es indignante. Mentiroso, es Chile. Es Chile. Tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Del planeta Tierra, Donald Trump, te paseo. Fox you. Fox you. Aquí te estoy esperando, papi. La galaxia te está esperando, carnal. ¿Viste? Yo sabía que iba a haber respuesta. Vamos a escuchar la de El Cure. Viernes me enamoro. Pero esto no es viernes hoy día. El viernes me enamoro. ¿Te sirve de algo? You, it's Friday. hacen esto a la gente? Yo sé que en la mañana nos criticaron que en la mañana cantamos las noticias. Sí. Encontraron que éramos fome. Bueno, que cambió la radio. Eso fome, dijimos. Sí, pero después apareció otro. No, lo peor es que tiene razón. Tiene razón, sí, son súper fome. Pero bueno, ¿qué hace? ¿Quién es uno para criticarlos también, sí, pollo? Bueno, ¿tienes alguna otra cosa? Bueno, dieron el dato. Parece más o menos. La estación de Mercedes se acaba de reabrir, en el metro línea. En torno a las 500.000 personas reciben el sueldo mínimo. Esa gente va entonces a beneficiarse con por lo menos 60 luquitas más. Claro, 59.000 pesos más que se agregan a este sueldo mínimo de 301.000 pesos que actualmente tenemos en el país. Todo eso cuando logren destrabar las conversaciones entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Está todo trabado. Pato Millano nos manda el chiste de que en el Congreso no va a dar coronavirus porque constantemente se lavan las manos ahí. Ah, se lo había leído. Es un chiste de salón que puedes repetir. Muy elegante. Mira, es muy elegante. Gracias. Hay que taparse encima la boquita para revisar. Dijo Popo. Ya. Hablemos de una de las noticias del día que no ocurrió en nuestro país, pero que finalmente sí desencadenó gran parte de este movimiento del Me Too en todas partes del mundo. El Michu. Michu Michu. Del Michu. Ven, del Michu, Michu Michu. Bueno, tiene que ver con eso, ¿eh? Sí, pues. Y es que finalmente Harvey Weinstein, este productor que en algún minuto tuvo años de gloria en Hollywood y sus últimos 2 años, luego de acusaciones de violación y abuso, han sido, bueno, en la cárcel, básicamente. Y fue además el que le dio el impulso a un movimiento que estaba como en silencio, que nadie se atrevía a hablar. O sea, él fue como el primer gran acusado de estos íconos hollywoodenses, pero después apareció Kevin Spacey, por ejemplo. Claro, otros más. Y otros casos que uno como que los va olvidando, pero por ejemplo Nick Carter de los Backstreet Boys también en su minuto fue acusado de violación. Claro, y Kevin Spacey en el mundo más bien de abuso homosexual, en este caso de abuso a mujeres. Ha habido para todos los... Se abrió el abanico y felizmente las víctimas se atrevieron. Y es el claro, momento, Marcos, que lo digas. Sí. Sí, lo voy a decir, pero no ahora. No este momento. Ey, chiquillos. Me tocó. Esto no es para la burla, esto es un tema serio. Ah, pero si Weinstein está por allá lejos. No, es un tema serio porque casos como el de Weinstein. Este no va a ser el programa que se burle. No. Ocurren en Chile estos casos. ¿Y cuánto le dieron? Finalmente fue sentenciado a 23 años de prisión. Esto fue por encontrarlo culpable de un caso de agresión sexual criminal en primer grado y también por un caso de violación en tercer grado en base a dos testimonios. Entonces, había muchas denuncias, sí. Las otras fueron desestimadas por distintas razones, pero con estas dos lo encontraron culpable En este caso es de por vida, porque no le quedan 23 años de vida. Este señor se tiene como 60 y tanto, 70. No sé cuánto tiene, pero con el burrito con el que llega a todos los juicios se ve deteriorado. Pero esto es una noticia que se celebró todas las víctimas, por supuesto, 23 años. Es una de las primeras condenas concretas en estos casos más conocidos. Y la mismísima Michelle Bachelet, expresidenta de nuestro país, también exdirectora de ONU Mujer, dijo que la justicia había cumplido hoy día gracias al valiente testimonio de las víctimas. Perfecto. Pero ¿por qué la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos habla sobre un caso de abuso sexual? Por eso les destaqué que fue exdirectora de ONU Mujeres, porque yo creo que más en lado. Esa calidad, por ese lado. Si ya... No digo que no pueda hacerlo, sino que está hablando desde el cargo, o está hablando Michelle Bachelet, expresidente de Chile. Disculpa, ¿quieres que te pida permiso para hablar? ¿Tú sabes que una mujer puede hablar sin el permiso de un hombre? No, solo quería saber. Pero ¿quién es uno? Mónica de Calixto dijo algo. Marcelo, no sé. Juana de Ibarborou. Se refirió al caso. Ey, esta música que puso Manolito de fondo significa que lean la Es un niño, no le hacemos caso. Por favor, lean sus menciones. Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a televisión porque desde el 1 de marzo. Sí, pues ya estamos en marzo, así que tienes que contratar tu D-Box BTR. Todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Sabías que ahora los jugos instantáneos Livian no tienen colorantes artificiales? Este verano disfruta libremente de sus ricos sabores, 0% azúcar, libres de sellos, libres de sodio y ahora sin colorantes artificiales. Te sientes bien, te sientes Livian. Vamos a la pausa y estaremos acá en el estudio Margarita Riofrío de Marino, el estudio espectáculo, con una actriz, pero de antología, que va a estar hablándonos de una obra de teatro, ¿no, Miguel Iván?

en pocos segundos más. Oye, estaba viendo los efectos del coronavirus. Los efectos. Tiene tantos defectos. Fíjate que cosas que han pasado: 80% menos de vuelo a alguna aerolínea a Asia. Vuelos vacíos de United. Y o en de Europa Qantas también, la gente. Esto. En Europa. Mucha aerolínea que dice que si esto sigue hasta cierta fecha, se quiebra nomás. O sea, no, como que no hay aguante. Para el turismo es un golpe gigantesco. Pero no solo el turismo, es viaje negocio, Marcelo. Todo tipo. Pero esa gente que va por negocio también tiene que alojar un hotel y todo eso va a sufrir. El negocio de los conciertos en Estados Unidos ya está previendo una debacle gigantesca. Están cancelando un montón de giras. Conciertos. Viendo algunas otras noticias. Por ejemplo, en Argentina, en las agencias de viaje piden que se declare emergencia económica para el sector. Claro. Eso es lo primero. Y en México, en la pandemia de coronavirus, la producción de automóviles en México para Estados Unidos, porque los trabajadores no pueden ir a trabajar y los robots no se mandan solos, po. Hermano, ¿cómo dicen los franceses? ¡Qué cagada! Yo pienso que cuando empezaron la primera temporada de Walking Dead, deberíamos haber empezado a tomar medidas. Ahora, lo único bueno de esto obvio que venía es que nosotros tenemos 23 casos y adivina cuánto tiene Argentina. ¿Cuánto? ¡21! ¡Le estamos ganando! En eso por lo menos está bien, ¿eh? Vamos a una canción mientras llega nuestra invitada, una de las actrices más reconocidas De la escena nacional, tanto del teatro, la televisión, el cine, de todo. Bueno, esta es una canción para el día de hoy, ¿eh? Yo no comencé el fuego, compañero. Billy no, Joel. Fue antes. Afghanistan, we're the fortune Sally Ride, heavy metal suicide, foreign debt, homeless vets, AIDS crack, burning kids, hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roller, cola wars, I can't take it anymore. Nosotros no empezamos el fuego, pero pucha que está ardiendo fuerte. Que agarró fuerte. Oye, en el mundo de la música tengo una noticia. A ver. Peter Jackson, ¿te acuerdas de Peter Jackson? Y saltó a la fama como director. Antes ya era famoso, pero el señor de los barquillos. No, el anillo. El señor de los anillos. El señor de los anillos. Y el Hobbit. Iba a decir el señor de los barquillos, claro. Sí, podía decir eso, si te conozco. Y ahí saltó. El otro anillo olímpico. Se hizo, y después se. Como que no agarró vuelo y fue productor de Tintín, de hacer otro Tintín. No, hizo Tintín, después hizo. No, lo hizo Spielberg, el de productor, claro. Y después iban a hacerlo al revés. El director con Spielberg de productor, y no eso funcionó. Nunca se hizo. Bueno, ahora. Ahora tiene la empresa de efectos especiales más grande y hace efectos para otras películas. Para hacer Dragon. Hizo King Kong y ahí. King Kong era regular. Hizo también una película que donde actúa la Cersei. Ronan. Cersei, que era buena esa. Claro, que era pero, una. Pero una menor. Mujer, claro. Menor. Un poco meliflua. Bueno, ahora anuncia un documental. Y un documental. Hizo uno de que coloreó imágenes antiguas de películas de la Primera Guerra Mundial. Ya. Yeah. Y ahora está haciendo otro. Sí, pero sí. Perdona, ¿está haciendo otro? ¿Está haciendo otro? El 4 de septiembre se estrena. Es nuestro aniversario, ¿eh? A través de Disney. Un documental sobre los Beatles que se llama Beatles 2. Get Back. Mira que ingenioso. Mira que ingenioso, Pedro Jackson. Es de 55 horas de filmación que se había hecho el 69. Él agarró todo esto, 55 horas, y empezó a armar todo este nuevo documental. Son especialmente cosas del proceso de hacer el álbum Let It Be. Y hay mucha filmación que nunca antes había sido visto, y audio de esas sesiones, incluso algunos clips de detrás de cámara de aquel concierto legendario, el último en vivo de los Beatles en el techo de cantando Get Back. Abbey Road. Así que todos los fanáticos de los Beatles están esperando este documental que el 4 de septiembre va a estar disponible. En nuestro aniversario. Oye, tenemos lamentablemente día complejo, mucho taco, mucha complejidad en el metro. Ahora el metro informa que hay la estación Las Rejas, Universidad de Chile, Conchalí, Santa Rosa, son las únicas que están cerradas en este momento. Pero nuestra invitada del día de hoy, Jimena Rivas, está al teléfono. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarlo. Jimena Rivas, por favor, haz como de reportera en terreno. ¿Dónde estás, Jimena? Adelante tú. Hoy estoy en un taco horrible en Pedro de Valdivia con Nueva Providencia, pero tremendo. Estoy saliendo del teatro, estábamos haciendo los ensayos técnicos para lo que se nos viene mañana, que es nuestro estreno, reestreno de Radio Tanda Homenaje GAM. En honor a nuestra querida Anita González y su personaje, la Desideria. Jimena, increíble cómo hiciste, pasaste de reportera a entrevistada en 2 segundos, eres tú solita. Eres la mejor, tú sabes que eres la mejor. Oye, pero acá hay un tema sensible, porque para todos es muy doloroso que el recientemente fallecido Alejandro Sivikin haya estado en esta producción, ¿no? Sí, mira, fue un regalo tremendo, porque Alejandro fue de los últimos que vio a Ana González entre el año 20 y 30 del siglo pasado, te estoy hablando, ¿ya? Subirse a un escenario cuando todavía no existían ni las escuelas de teatro en Chile, caracterizada de la desideria, a jugar con la gente, a improvisar y a poner el tema, ¿no es cierto?, de la asesora del hogar, que fue una gran defensora de los derechos, ¿no?, de las asesoras del hogar, de que en ese tiempo no tenían ningún tipo de derechos sociales ni protección desde ningún tipo. Exacto. Entonces, fue muy lindo porque yo me entrevisté con Alejandro para que me contara, porque como la obra hace un viaje desde los inicios de la ANA, fue la primera stand comedy, la Ana González, del siglo pasado, totalmente. Y en una época en que fue muy criticada, imagínate lo que era para una mujer subirse en el año 28 a un escenario a improvisar, a jugar, a trabajar desde ese lugar en que ella lo hacía. Entonces, súper innovadora, y él la vio. Y me entrevisté con él, y tan generosamente le dije: Alejandro, entonces, ¿por qué no me escribes tú el monólogo inicial del homenaje a Ana González? Y me lo escribió. Qué entonces, bueno. el primer monólogo inicial es como él se recuerda que ella jugaba con el público, contestaba, que echaba la talla, y me lo escribió magistralmente Alejandro, así que nuestra función de mañana, por supuesto, que va a ser un homenaje a Alejandro y a Bélgica, que se fueron de manera tan dolida para toda la escena nacional, pero tan poética también, ¿no? Tan única. Sí, ahora, esta obra es una reposición porque se estrenó hace algún tiempo, hace algunos años. Sí, claro. A mí me la pidieron de GAM para el centenario del nacimiento de la Ana González. Claro, y ahora por el aniversario del GAM se repone. Exactamente. Se eligieron las mejores obras en estos 10 años de aniversario de GAM. Y nosotros somos una de ellas, que estamos en la Finisterrae aquí de jueves a domingo, solo 8 funciones. Muy poquitas funciones. Poquito. Ahora, para nosotros que tenemos ya algunos años, la Desideria y Ana González siguieron estando presentes porque participaban en gags y en distintas cosas en programas de televisión hasta, no sé, los 70, los 80. Los 80, claro. Eso es lo lindo de este personaje, porque partió, ¿no es cierto?, como asesora del hogar, con todo lo que se inició. Fíjate que la Desideria llegó a ser presidenta del primer sindicato de asesoras de casas de empleadas particulares. No la Ana González, la Desideria. Fue tal el impacto de esta asesora hablando de los derechos y que nos paguen el día libre y qué sé yo, de entre talla y talla, que se transformó en la primera honoraria, por supuesto, pero el personaje era... Y después pasó por minería, por corporación, por trabajo cooperativa, y después pasó a Sábado Gigante. Sí, pues Sábado Gigante... Ya era dueña de casa ella, ya no era la empleada, era la dueña de casa, y ahí empezaron los personajes como el F y varios personajes que empezaron, exacto. ¿Y la obra recorre toda su etapa? Recorre todas sus etapas, desde esto que te cuento yo, que fueron los inicios, cuando ella se subió al escenario, que me escribió Alejandra, y después yo hice una adaptación de los mejores compactos de Radio Tanda y los que estaban disponibles, y sacamos los mejores momentos, situaciones, personajes, usando todas las voces de Sergio Silva, Ricardito Montenegro y todos los emblemáticos de Radio Tanda. Y finalmente, que también fue otra casualidad de la vida, a mí me tocó presenciar una obra que estaba haciendo la Ana, que se llamaba Las Viejas, que fue en el contexto del Festival de Dramaturgia ahí en el Parque Forestal. ¿Ya? Y yo estuve en la función en que la Ana se olvidó del texto, porque ella ya estaba con un diagnóstico de Alzheimer, pero nunca había tenido problema, había estado trabajando con sonopronter, en fin, se las arreglaba porque era una histriónica tremenda y salvaba siempre. Pero ese día se quedó en blanco, se armó un silencio, todo el mundo nervioso ya. Y la Yoya Martínez le empieza a tirar como salvavidas. Entonces era obvio para uno que es actriz, te da cuenta inmediatamente que está tirando los textos de ella, para que ella los se acuerde y los diga. Y se quedó muda, miró para todos lados, se paró, dijo: no puedo, y se fue. Wow. Fue un momento tan, tan power para todos los que estábamos ahí. ¿Y recrea ese momento en la obra? Y yo recreo ese momento al final. Entonces es todo como reírse, hasta que llega este momento en que cae el personaje y sale la actriz. Y bueno, y ahí viene una colita que no les voy a contar. ¿Y cómo llegáis al tono de Ana González? Porque era tan característico, ¿no? Por lo menos para nuestra infancia, la forma de hablar. Hoy, escuchando todo lo que hay en redes, en YouTube, me conseguí cosas del Archivo Nacional, que también estaba grabado, imitación power, de ella tenía una cosa que hablaba como para atrás, ¿sí? y como que no relamía, pero como el personaje como tenía poca educación, eso era lo divertido, porque era muy articulada, pero no sé, decía brutalidad. Por ejemplo, claro, yo le escribo: yo soy educada, pero educada del colegio de la vida, que digo colegio, universidad, para que se entere. Yo le escribo las recetas de cocina sin ni una falta de ortopedia. Claro, claro que sí. Fantástico. Entonces como que usaba esos errores, desde ahí sacaba la comedia. Y lo lindo de la obra es que es muy humor blanco, como del país que éramos antes, no sé. Más ingenuo. Del 12 al 22 de marzo, entonces, Jime, de jueves, viernes y viernes a 20 horas, sábado y domingo 18 horas, 2.507 lucas, más o menos la entrada, ¿no? Sí, y en Atrápalo todavía quedan entradas muy baratas para la gente que quiera. Es para todo público, pueden venir con toda la familia, porque como te digo, es reír de principio a fin, hay mucho juego, mucha improvisación. Música en vivo con Daniel Salas, con Angelo Solari y se me olvidó mi actor. El mini Braulio Martínez. Braulio Martínez, el personaje, me estoy poseyendo. Jimmy, y Braulio Martínez, que hace mil voces, que es muy bonito también. Y es un radioteatro para ser visto, en el fondo, donde con piano y con acordeón y con música. La próxima vez te esperamos acá, entonces, Jimmy, que estés muy bien. Sí, un abrazo. Muchas gracias, queridos. ¿Nos puede contar de algún otro proyecto que tengan este año? Me imagino muchas cosas. Con cafecito y torta te esperamos acá. Sí, de todas maneras, sí, se vienen cosas bien entretenidas. Se viene el estreno de una película, una coproducción japonesa-chilena, que ¿qué? Va a ser, yo creo, bien impactante, porque todo el arte y la dirección fue de Japón, y nosotros algunos actores de Chile, y el protagonista es japonés. Y es re chora. Ahí les voy a ir a contar de lo que se trata. Muy de estos tiempos. Tienes que salir de donde vengas unas 6 horas antes, sí. Sí. Se pasó, ¿no? Sí. Y ahora me voy directo al teatro porque estoy con el pasaje general ahora. Así que porque esté todo impeque mañana. Perfecto. Vaya, que esté muy bien. Invitadísimos, queridos. Un abrazo a ustedes también. Chao, que esté muy bien. Chao. Era Jimena Rivas y ahora es Gustavo Cerati. Paseo y Moral. Sí, paseo de qué. Y Moral.

Bobby, espérame dos segundos que estoy terminando de hacer un trámite. Listo, anda a buscarla, Bobby. Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Con mi patente ayudo a que todas las comunas tengan más seguridad. Saca tu patente de forma rápida y fácil en vitacura.cl o en cualquiera de los 13 puntos de atención ubicados en la comuna. El 62,5% de lo recaudado beneficiará comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducirle 3 UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da. Descárgala. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Pequeño gigante del séptimo arte. Señor, ¿cómo estás? Oye, vamos a salir por Facebook. No. Ay, perdimos la posibilidad. No. Estábamos diciendo que es el momento de lanzarte a la fama. Pero yo salí con ustedes. Ya he salido, es verdad. Es verdad, es cuando perdimos a todos. En realidad no, pero era un simulacro. Hoy día, el día de verdad, pero se echó a perder la cámara. Traición. Sí. Ahí quedó todo. Ahí quedó, o sea, todo. Esa vez la cámara que se está tomando a ti no era real. Por un misterio se echó a perder. Claro. ¡Oh! Se parece que es como pasó. Una mufa. Pero vamos con los estrenos de la semana. ¿Hay buenos estrenos de esta semana? Bueno, a propósito de lo que es y lo que no es, partamos por uno. ¿Uno que es o no uno es? Uno que sí, como que es igual. ¿Bloodshot? ¿Qué? Bloodshot. Está en inglés nomás. Exactamente. No dice se fue de una. Lo que pasa es que es como Superman. Es el nombre de un personaje. Capitana Marvel, una cosa así. Ah, ya. Yeah. Es un personaje de cómic de los 90, de una... Ahora, a ver, ya Marvel y DC los tienen todos, entonces los otros estudios están tratando de sacar de sellos más chicos. ¿Y este de dónde sale? Valiant Comics. ¿Y cuáles son las gracias que tiene Bloodshot? Bueno, la primera gracia de Bloodshot es que... Está tratando de inventar una no canta esa canción. Parece como un trago, ¿eh? Claro. Por favor, un Bloodshot bien cargado. Como Vladimiri. Sí. Primero que nada está protagonizada por Vin Diesel. En el fondo es una película de Vin Diesel. Diesel ha estado buscando entrar a este mundo. No, y claro, por todos lados. Él es Groot de los Guardianes de la Galaxia, pero lo único que dice es Groot. I'm Groot. Yeah. Nada más. Entonces, necesitaba un personaje donde él diera la cara y que lo sacara un poco de este loop eterno de Rápido y Furioso. ¿Ya? Yeah. Y en este caso, Bloodshot de alguna forma lo viene a salvar, en parte porque... Ya está viejito ya, ¿no? En parte porque ya está pasado los 50, digamos. Ya tiene. Es hora de hacer más lucas. Y esta película cuenta la historia de Bloodshot desde como que... Mira, y inicia. Es que en parte porque también es una especie de saqueo de otras películas. Cuando uno ve esto, mira, es la historia de un super soldado. Ya. ¿Ya? Punto uno. Que... humano. Humano. Que va a una tremenda misión, es capturado y en un momento clave muere. Y se acaba la película. No. Eso a los 2 minutos. A los 2 minutos. Qué no, corta que era. No. Esta es la reconstrucción que uno hace. Lo que pasa es que el tipo despierta después, le dicen que murió y que ha sido reconstituido por nanotecnología. Ay, pero ese Nano Fonsi. Bueno, Nano Fonsi lo reconstruyó. Es reconstituyente, te bueno. digo. Eso es picosagua el que prepara. Entonces es real, pero no es real. Por eso tú decías. Claro, lo que pasa es que es real lo que le está pasando a este sujeto. O lo sueña. O lo está soñando. Total Recall. Oh, Matrix. Y ahí empezaron las comparaciones. Ah, perfecto. Entonces está todo... Pide prestado. Sí, obviamente. Como todos los cómics un poco en realidad. La gracia es que, bueno, a Bloodshot lo autodestruyen, o sea, perdón, lo destruyen y se reconstituye de inmediato. Es como Logan también, es como Wolverine. ¿Y varias veces le pasa eso? Todo el rato, porque como que le sacan un pedazo de dedo, digamos, y aparece. ¿Y quién es el malo acá? ¿Con quién tiene que luchar? Ah. Es interesante. Eso no se los puedo contar. Ya, no lo puedes contar, pero es un buen malo. Porque el malo es el que define las películas de superhéroes. O sea, no hay un buen malo. Para ti, Marcelo. Acuérdate ese Batman y Robin donde estaba Schwarzenegger como de hielo. El señor frío. Era muy fobe. Su poder era tirar hielo. ¿Qué es eso? Podríamos pedirle que hiciera cubitos. Claro. Sí, es cierto, era bien corneta. Corneta. No, sí. Y tenía a la Poison Ivy en ese mismo, claro, ¿no? Que era la Uma Thurman, estaba bien, pero también era que envenenaba. Nada de mala. Como porque no era tan mala. Claro. Entonces, bueno, el malo es muy importante. El humor antiguo. ¿Este malo es interesante? Ahora, yo creo que más que el malo, los efectos especiales son interesantes. Ah, ya, esa es la estrella. El tipo que dirigió la película es un sujeto que ha hecho toda su carrera rendereando pantallas, así que sabe hacer eso. Ya. Sabe hacer, y por eso la película se para, digamos. Ya. Pero, o sea, básicamente entrar, montaña rusa. ¡Pum, pam, salgamos, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum! Gracias por participar. Ya, ¿y qué otra película? Al otro lado está algo más simple: Grandes Espías. ¿Grandes espías? O en inglés se llama My Spy, mi espía. ¿Ya? ¿Y esto es animación? No, esto es familiar, esta es una historia que... ¿Es una comedia? Es de un superagente que es mandado a hacer una operación encubierta y es descubierto por la chiquilla más pequeña de la casa que él está mirando. Es descubierto que él está vigilando la casa. Se llegan a enterar los jefes, lo echan de inmediato, entonces hay un ida y vuelta y ella de alguna forma lo extorsiona para que él le enseñe a ser un espía. Ah, ¿y qué trabaja? El tipo a cargo es Dave Bautista. Otro de los guardianes. Otro de los guardianes. Este también tiene poca expresión. Este es Drax. Pero claro, ha hecho varias películas que hacen el mismo papel. Como mira, de hombre duro. Lo que pasa es que, a ver, Bautista viene a ser uno de tantos tipos metidos en la WWE, que en la lucha libre. John Cena y todo esto. Exacto, John Cena es uno, y sobre todo es La Roca. La Roca, sí. Claro, hay un montón de estos qué tipos curioso que hayan aparecido. Papel y tijera. Estrellas de cine de ahí, de la lucha libre. Es muy raro. O sea, todo depende. Bueno, es que además consiste un poco en actuar, ¿no? Y hay un poco, sí. Hay un poco de actuación. Bautista, yo creo que Bautista es mejor actor que Cena, de todas maneras. Los que lo vimos en Depredador, a Cena nos daban ganas de no seguir mirando. Ya, pero esta película es divertida, es tierna, es amorosa. Es simpática, finalmente. Ah, es simpática. Ahora, Bautista es harto mejor actor de lo que parece, entonces la cosa se mantiene. Ahora, esta tradición es antigua también. O sea, el Schwarzenegger hizo películas con niños. El mismo Vin Diesel ha hecho películas con estas parejas de disparejas. Sí. Exactamente. Ahora, pero Bautista en la película de los Guardianes de la Galaxia hace este personaje que no tiene expresión, no entiende, es como de una raza que no entiende lo que le que no entiende ironía, fuera de ironía, el sarcasmo, claro, nada, él es literal. Entonces, cuando le hace ¿te acuerdas cuando le dice te vamos a cortar el cuello? Y le hace como, ¿pero por qué vamos a poner el pulgar en la garganta de alguien? No, estoy diciendo que lo vamos a... ¿Pero por qué vamos a poner el pulgar en la garganta de y alguien? De nuevo, y hacer... ¿Qué es eso? Es muy buena, es buen chiste ese. Por lo menos para mí, no sé. Soy una persona educada. Ahora, igual. Fíjate que Bautista tenía un buen papel y era de lo mejorcito de Blade Runner 2049. Ah, claro, que era era uno de los replicantes. El primer tipo viejo. El primer tipo al que se opone el personaje principal. Sí, está bien. Es un tipo shorty. Y yo vi dos películas más de él que también. Ah, eres fan. Allá. Me encanta, tengo el tatuaje. Vamos a escuchar una canción. Dave. Y vamos al gran estreno de la semana, ¿no? Sí, así es. Ya. Esto es Roxana con La Policía. Saludos a ellos, ¿eh? Right, Roxanne. No, pero dale tú nomás, Cristian. ¡Ay, casi gol! ¿Pero cómo? ¿Ya qué película es la que quieres destacar de este, a ver, de este fin de semana? Se llama Dark Waters. ¿Ya? Pero se llama El precio de la verdad. Acá. Aguas oscuras y El precio de la verdad. Agua oscura no era mal título. No, es bueno. Sí. Mira qué raro. Pero suena, pues sonaría como agua siniestra. Como a pozo negro. Claro, un poco. Uy. ¿De qué se trata esto? A ver. Primero que nada, es un caso real. Ya. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. En segundo lugar, es la historia de Robert Bilott, que es un abogado que en una firma muy prestigiosa, en Taft, una de las firmas prestigiosas de Cincinnati, Ohio. ¿Firma de qué? De abogado. ¿Ya? A finales de los 90, la firma. A finales del 90 lo convierten en socio de la firma, es todo muy rimbombante, pero al mismo tiempo le llega un caso muy chico desde el pueblo de su abuela, que es Parkersburg, West Virginia. ¿Ya? Que es todo lo contrario, es un lugar muy pequeño, no tiene nada que ver con Cincinnati. Rural, claro. Semi-rural. Y son unos granjeros que están con un grave problema en el ganado. El ganado está enfermo. Y no saben por qué. No saben por qué. Él supone que proviene de la contaminación de ciertas aguas sucias que en el fondo está tirando DuPont. El jabón. Oh, el problema. La mayor empresa química del mundo. Del mundo. El problema es que DuPont es gigantesca, tal cual, y en realidad, ¿cómo oponérsela? Dilema moral. Y bueno, esto tiene la clásica estructura de el abogado que ha trabajado para los malos, entre comillas, toda la vida y se da vuelta. Se da vuelta y decide soy gay. De eso trata, ¿eh? Decide redimirse, pagar las culpas. Claro, mira, de hecho, ya hay una película basada en esto, que es como de la misma época, que se llama Una acción civil. Sí. Claro. Que es con John Travolta. ¿Pero es el mismo caso? No, es un caso muy similar. Pero Travolta hace el mismo papel. O sea, Travolta hace un papel similar, pero lo que ocurre con Travolta y la vuelta que tiene... la vuelta que tenía una acción civil es que Travolta era un personaje muy fachoso, era un personaje como de la sociedad. Yeah. En cambio, Bilott es un sujeto que nada que ver, es un tipo. Es como un padre de familia, ¿no? Claro, o sea, es un sujeto que está prácticamente entregado a su pega, a su manera de vivir y todo. Entonces, no tiene por dónde. Ahora, a mí me pasa con estas películas como Erin Brockovich, ¿te acuerdas también? Que era basado en hecho real, la Julia Roberts y todo. Otro caso ambiental. Que uno tiene la sensación de sé que van a ganar los buenos. Claro. Entonces le quita cierta emoción. Acá hay una cosa, acá hay una vuelta que es más tremenda. Hay una vuelta buena, ya. Sí. La vuelta es que en realidad esto está basado. No cuente el final. No, esto está basado en todo el escándalo del teflón. Porque empezó a crecer esto como una bola de nieve. Que el teflón no era lo que nos habían pintado. Exacto. Resulta que lo estábamos comiendo pedazos de metal, digamos. Y eso impactó, de hecho, a los propios abogados de TAF, que empezaron a apoyar a este sujeto que estaba muy solo. Y se da el extraño caso de que una firma enorme de abogados demanda a una empresa aún más grande. Y se transforma no solo en un caso emocionante, es dramática y tiene todo eso. Sí, pero también es dramática porque en realidad el material del que está hecho el teflón, el C8, que son una línea de 8 carbonos juntos, está presente en el 99% de las criaturas del planeta. Pero mira, estamos todos envenenados. Nos está contando toda la película. Fin. De ahí se acaba la película y empiezan a correr los. ¿Y quién es el elenco? ¿Cómo está? No, todo esto está liderado por Mark Ruffalo, alias Hulk. Ah, sí. Es un buen actor, Mark Ruffalo. Es un gran actor. O sea, yo creo que la gran desviación ahí de su carrera es haber interpretado a Hulk, pero... Que a donde hizo las lucas. Tiene una buena cantidad de papeles dramáticos. Sí, pues hace poco hizo de periodista en esta casa, ¿te acuerdas? En Spotlight, por ejemplo, también está presente en Zodiac, es uno de los protagonistas de Zodiac. Oye, me acordé de otra película que es parecida, que se llama La Tierra Prometida. Ah, verdad. Está diciendo lo de Jesús y la Biblia. Es una estafa. Que trabaja para una empresa que tiene que convencer a unos granjeros para que pongan plantas de gas natural en su región. Claro, la pega es al revés. Es al revés. Y el John Krasinski, que es este de A Quiet Place. A Quiet Place. Es como un rival Y después al final de la película, ¿cachai? Que el rival era pagado por los otros también para hacer aparentar de la ¿era un tongo? ¿Contaste toda la película? Es que ya si no la viste. Pero es vieja. Es vieja igual. Pues. Ya está, entonces está Mark Ruffalo como el protagonista. Exactamente. El abogado. ¿Quién más? Sí, está también presente, dame un segundito, esta chiquilla que... Julio Videla, creo. ¿Eh? Anne Hathaway. La de los diarios de la princesa. Y hace, oye, pero que Anne Hathaway... Tim Robbins, que hace poco estuvo en un... ¿cómo se llama? En este festival de teatro del verano. Tim Robbins, sí. Sí, claro, cuando vino. El festival Teatro Mil. Buen actor. Exactamente. Y Bill Pullman. Este que fue presidente, de Estados Unidos en... Varias películas. Independencia y otros más. Y el protagonista de una serie que se llama The Sinner. Y el protagonista también de Carretera Perdida de David Lynch, pero acá se le nota la edad ya. Está. Y The End of Violence también de... Yo, me hacen eso por... ¿cómo se llama esta que venían los marcianos y él era presidente? Independencia. Cada vez que habla... Nacido el 4 de julio. Cada vez que habla Bill Pullman me da la sensación de que empieza a sonar una música. Los violines. Claro, porque es como un discurso. Y tiene esas miradas como... Sí. Fíjate que en Netflix hay una película polaca en donde actúa... este señor. Sí, ¿tú y es un ajedrecista. Te dedicas a ver películas polacas. Bill Pullman. Y uno dice, ah, a ver. Y de repente en una película con créditos polacos, todo en polaco, y aparece este gallo que era un soviético que tiene que no, hay un encuentro entre dos jugadores de ajedrez. Y este es estamos el ajedrecista americano. Una película que está ahora en Netflix. Está bastante buena. Sí, era como la Guerra Fría. Buen elenco, no sé, buena historia. Buen elenco, buena historia, buen director, Todd Haynes. ¿Qué es? Todd Haynes ha hecho, a ver, primero que nada tiene películas tipo Safe o I'm Not There, que son películas así como una es sobre la vida de Bob Dylan. Ya. Pero son varios Bob Dylan. Ah, claro. Claro. De acuerdo. Hace poco tuvo un filme que se llama Wonderstruck, que era más de corte familiar, y alguna vez filmó Velvet Goldmine, que es como una biografía encubierta de David Bowie. Ah, mira. Está buena. Ya, entonces un buen director y un buen elenco. Sí. Para no perderse entonces esta película. Bastante que se dramática llama la película. Black Hole. No. ¿Cómo se llama? No, se llama El Precio de la Verdad. Ah, perfecto. Vamos con Cher, eso es. Sí, buena. Is... Que es de una película también. No tengo idea, Marcelo. Sí, pues mira, no sirenas. Mira, más una sirena, sí. Dale. 7:22, nos informa el Luco, nuestros reporteros en cancha, que hay una gran barricada en la ruta 5 al norte con quema de árboles en la lateral a la altura de departamental. No, ah, en el norte, me sepa, al norte no hay árboles. Ruta 5 al norte, a la altura de departamental, hay una gran barricada que está tomando los árboles ahí, así que hay una gran congestión y flor de cagada, como dirían los los franceses, ¿no? Con su delicado idioma. Cristian, unas palabras. Otra flor es la. Hoy día es la condena de 23 años a Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, que. Cuéntanos un poco la historia de él. Él fue al imperio como en el mundo como independiente, ¿no? No, es musical. Era un promotor musical. De hecho. ¿Ah, sí? Sí, claro. Era contemporáneo. Era contemporáneo de a ver, no sé. De los Who, de Police. ¿Y en el cine cómo fue su carrera? ¿Por dónde? Él entró promocionando películas musicales. Ya. Le agarró el gusto a distribuir películas y demostró que tenía una habilidad, pero innata, para poder agarrar filmes extranjeros y convertirlos en éxito. Ah, ya. Por ejemplo, El Cartero de Neruda, ese es un invento de él. Cinema Paradiso, otro invento de él. Ah, mira. Y juntó una buena cantidad de dinero distribuyendo estas películas. Hasta pegarse el salto con producciones americanas como Pulp Fiction, por ejemplo. Ya, pero ahí fue Miramax, que era, claro. era un poco alternativo a su cartel, ¿no? Básicamente, porque Tarantino películas de corte independiente. Independiente, eso quiere decir. Filmes de acción, algunas comedias. Ahora, Weinstein topa el techo cuando gana el Oscar con Shakespeare Apasionado. Shakespeare Love. Ya, ok. Esa es la primera película que... Y ese es como su mejor momento. ¿Y las acusaciones vienen de esa época ya? Desde esos días sabía que el tipo era mano larga. Era un depredador, como han dicho. Y depredador no solo con posibles novias, sino que con colegas, con actores. En el fondo sacaba pedazos de todos y los hacía sufrir en el mundo de los negocios y en el mundo personal. Y ahora, ¿y cuál es el mayor hit que se pegó? ¿Es Shakespeare? Entre eso, bueno, y toda la carrera que hizo junto a Tarantino, en realidad. Okay. Yo creo que eso es probablemente es lo más importante que Weinstein nos va a legar así en términos cinematográficos, aparte de su actitud muy matona. Yo le legué eso para ustedes. Claro, el otro momento importante también, pero ese en realidad es para el olvido, es El Artista. ¿Se acuerdan de esa película? Blanco y negro. Francesa, muda. Ese es un invento también de él. Hizo Kill Bill. En como productor tuvo un montón de Django también. Tarantino, pues Tarantino era su 45 películas. Tuvo las manos metidas en El Señor de los Anillos, incluso. Hasta ahí le llegó. El problema justamente era eso, meter las manos en todos lados. Y estuvo en God Will Hunting, de Matt Damon. Se están diciendo que tiene una condena de 23 años. Sí. Pero conociendo las influencias secretas y siniestras que Weinstein tiene... Va a terminar en 10. Probablemente. Pero bueno, aún así sale de 80, tiene 68. No. Así que se prepare Harvey. Bien. También estoy viendo acá, en un momento muy relacionado con Scorsese, ¿eh? Pandillas de Nueva York, El Aviador, todas esas películas. Porque le metió en la cabeza a Scorsese que tenía que ganarse un Oscar y lo llevó hasta darle la mano hasta las abuelitas para poder ganarse un Oscar y le fue mal. Ah, claro, hasta que finalmente se lo ganó, pero por otro lado. Yo te voy a conseguir el Oscar. Sí. Ok, gracias por toda la información. Cristian, ha sido un tesoro para nosotros. ¿Eh? Yo te agradezco enormemente todo el legado que dejas. ¿Eh? Marcelo. Ah, mira, aquí estaba viendo yo. Están jugando Colo-Colo con Atlético Paranaense y va ganando 1-0 a los 8 minutos, gol de Pablo Mouche. Mira vos. ¿Colo-Colo va a ganar? Sí. Perfecto. ¿Recibirás un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto, ya que al invertirlo en APB en Principal puedes acceder a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en Principal.cl puedes encontrar más info e invertir 100% online. Mi angelito, ¿eh? Sí. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Esto tampoco es Plaza Italia, pero esto sí, que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Gana uno de los 3 viajes, todo pagado a Manchester, para ti y un acompañante. Juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Apuesto